Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a vuestro programa, Voces del Misterio. Hoy nos vais a permitir que empecemos de esta manera, tristes. Tristes porque hemos tenido una pérdida importante. Nuestro compañero José Manuel García Bautista ha perdido hoy a su madre. Desde aquí, desde el equipo de Voces del Misterio, queremos darle un fortísimo abrazo a nuestro compañero, a José Manuel, a su familia, y por supuesto, dedicarle este magnífico programa que él creó hace ya 10 años, y que, por supuesto, todo el equipo quiere dedicarle en el día de hoy. Por ti, José Manuel, por tu familia, por tu madre, empezamos Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y para empezar, en el día de hoy, qué menos que presentar a los que por ahora me están acompañando aquí en este estudio de Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a empezar por la izquierda. Erika, buenas noches. Hola, buenas noches. Sara Vargas, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos traes un tema que, cuando lo he leído un poquito, me ha recordado a una exposición que hicimos hace un año. Exactamente. En el que poníamos objetos malditos. Y nos hablas de joyas malditas. Así es. Interesante, interesantísimo, además, el tema. Vamos con otra voz fémina. Hoy estoy rodeado de féminas. Aquí en... bueno, nuestro compañero Víctor, evidentemente, no. Nuestro compañero Víctor no se sabe todavía, me dice, por linterna. No, creo que no. Nuestra compañera Teresa Bernard. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Tu tema de hoy? Vamos a continuar con un tema que ya empezamos hace unas cuantas semanas atrás, que tuvo bastante éxito, cementerios embrujados. Cementerios embrujados, y además, por lo que veo y por aquí, hay algunos cementerios que son hasta de Japón, ¿puede ser? Sí. De Japón. Y algunas leyendas bastante románticas. Mira por dónde. Nuestro compañero José Apolo, que ya se está incorporando también a nuestro equipo. José, buenas noches. Buenas noches. Y Humancé. Humancé, el soldado secreto de Stalin. Vaya. El otro día hablábamos de un personaje que salvó al mundo, hoy un soldado secreto. Sí, parece que la Unión Soviética nos da... Nos da juego. Bien, bueno, oye, vamos a tener un programa, ya digo, entretenidísimo. Nuestro compañero también, Pepe Cabello. Pepe, buenas noches. Buenas noches, compañero. Hoy traes un tema que, cuando también se lee, dices, pero esto de qué va, probabilidades. Hoy vengo matemático, hoy vamos a hablar de ciencia y misterio. Ciencia y misterio, bueno, pues a ver si así salvamos a más de uno, porque la cosa no está como para muchos bollos por ahí. Como decimos, como hemos dicho al principio, nuestro compañero José Manuel, le damos un fortísimo abrazo y va por ti, José Manuel. Vamos a recordar nuestros medios de comunicación. Por supuesto, Facebook, Voces del Misterio. En Twitter, en Voces DL Misterio. Como siempre me gusta decir, la E no cabía, lo sentimos. Voces DL Misterio. Y nuestro email, por si queréis escribirnos cualquier correo, en vocesdelmisterio@gmail.com. Una breve pausa y comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y vamos a comenzar con este primer tema de esta revista, como le gusta también decir a nuestro compañero Jesús García, que es esta revista que llamamos Voces del Misterio. Y vamos a comenzar con ese tema que hoy nos trae Sara, que se llama Joyas Malditas. Y es que hay tantas, ¿verdad, Sara? Bastantes. Pero vamos a hablar en concreto de tres, y tres que tienen un origen en común. A ver, pues empecemos. Todo el mundo conoce, es súper conocido, el diamante Job, ¿no? Por supuesto. Vamos a empezar con él, ¿no? Que es el que quizás tenga una trayectoria un poco más mortífera en este caso. Una réplica que teníamos precisamente en esa exposición de Europa. Muy buena réplica, por cierto. Uh-huh. Me encantó. Para todas las personas, las joyas son un símbolo de elegancia y de riqueza, ¿no? Sí. Han sido admiradas por su belleza y su valor incalculable. Pero ¿y si esa joya produce la muerte? Uh-huh. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, porque esa joya creo que empieza la gente a no quererla. Así es. De hecho, algunos la desecharon. Uh-huh. El diamante Hope es un diamante azul marino que actualmente tiene unos 45 quilates de peso. Uh-huh. El valor es incalculable. Evidentemente. Sin embargo, no es propiedad de nadie. Ahora mismo está en exposición en el Museo de Smithsonian, uh-huh, en Washington. ¿Qué pasó con la joya? La joya tiene un origen tiene origen en la India. Sí. Se dice que fue robado a un ídolo, uh-huh, hindú, y el hombre que la robó murió. Sí. Ya empezamos, el primero. Fue un sacerdote que murió torturado. Ajá. Se perdió un poquito así la joya y apareció en el siglo XVII. La joya llega a Europa por medio de un comerciante, Juan Baptiste de Venier. El comerciante viajó hasta la región de Górgoca, cuyo alrededor era conocido como el Valle de los Diamantes. De Venier adquirió este diamante, que entonces pesaba 112 quilates, y se lo vendió al rey Luis XIV. El problema está en que lo vendió por una cantidad de 147 kilos de oro puro. Oye. Sí, pero no le sirvió de nada, se arruinó. Ah, bien. Está bien. Y viendo que se arruinó, se fue a Rusia. Uh-huh. Y allí murió congelado y devorado por los animales. Ah, está bien, mira. un polo, se comió un polo. Sí, básicamente. ¿Qué hotel era? Para no ir, ¿no? Luis XV introdujo la fiebre de los diamantes entre la realeza. Antes se llamaba las perlas. Ajá. O sea, que él no adquirió este diamante cuando la realeza tuvo una especial atracción por ella, ¿no? Sí. Tenía un aspecto tosco y fue tallado, uh-huh, por un joyero de la corte y pasó a convertirse en el diamante azul de la corona. Uh-huh. La joya era tan bella que muchos quisieron portarla. Sin embargo, todos los que la tuvieron, aunque fuera por unas horas, murieron. Espérate, me estás diciendo, desde que has comenzado la historia, me estás diciendo que todos los que han llegado a tener el diamante Hope han ido cayendo uno tras de otro? Sí. Ah, qué bien. ¿A que sí? Yo no lo quiero, ¿eh? por mucho valor incalculable que tenga, ¿eh? No, yo tampoco. Lo tengo claro. Veremos a ver. Luis XVI se lo dejó a un funcionario para que lo luciera en un baile. El funcionario fue condenado por desfalco y murió en prisión en 1680. Bien. La amante de Luis XIV, perdón, sí, Madame Montespan, se caprichó de la joya y el rey se la regaló. Sí. Poco después cayó en desgracia y murió en soledad en 1707. 8 años más tarde, Luis XIV mostró la joya al rey Shah de Persia. Sí. Bien, porque el Shah dijo que no la quería. Bien. Sin embargo, Luis XVI murió a los pocos días de una gangrena. Vaya. Sí. Qué alegría de joya. ¿Qué hizo Luis XV? Yo no quiero la joya. Cogió y la encerró. Básicamente. En prisión. En prisión. Fuera. Sin problema. Sí. El hombre vivió los años que tuvo que vivir y se acabó. Yo sé de una muñeca también que está así. Encerrada, ¿no? Sí. Sí, yo creo que algo más me ha llegado. Está llegado, ¿verdad? Me ha llegado. Luis XVI. Ajá. Otra que joya más bonita. Para María Antonieta. Sí. A la mujer. Ya sabemos cómo acabó esa mujer, ¿no? Sí, pero acabó la mujer, acabó Luis XVI y acabó la hija. Ah, también. También. Lambel. Exactamente. Pasa que la hija murió un año antes, en 1972, y ambos murieron en 1793. Sí. Evidentemente, con los disturbios de la Revolución Francesa y tal, muchas de las joyas fueron expoliadas, ¿no?, de los reyes. La joya fue robada por un cadete y se la llevó a Inglaterra para venderla. Tardó 4 años hacerlo, y justamente cuando la vendió lo apresaron y murió. Jesús, ¿tú tienes mucho interés en coger esas joyas? Pues no, David, no, la verdad que a mí no me hace falta dinero, yo vivo bien como estoy. Bien, ¿no? Perfectamente bien. Sí, vale, ante esto mejor. Pero yo no quiero eso. Mejor como estamos. Sí, si es bueno, muchísimo mejor. ¿Dónde vamos a parar? Y tanto. La joya vuelve a desaparecer unos años y aparece en manos de un diamantista holandés llamado William Fals, que decidió vender la joya en dos para dividir la joya en dos y venderla. Una de las partes fue robada por su propio hijo, para venderla a un francés. Sí. Sin embargo, el hijo se entera de que el padre murió del dolor por el acto que ha hecho el hijo y se suicidó. Sí. ¿Vale? Dos menos. La otra mitad fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, que perdió su fortuna en 2 meses. Está muy bien, la cosa está muy bien. ¿Qué pasó con el francés? Bueno, pues Villon, al enterarse de las muertes de su anterior dueño, se deshizo de ella y se la vendió a un curtidor judío. Sí. El curtidor se enteró de la leyenda que tenía del diamante, por lo que dijo al rey de Inglaterra, topa a ti. Y se la dio a Jorge IV. Bien. Y el rey tomó la joya, dijo qué bonita, y la mandó a incrustar a su corona. Sí. En 1822 se volvió loco, muriendo 8 años después. Bueno. Tú has dicho que la joya está guardadita, ¿no? Está guardada, está muy bien guardada. Vale. La joya se vendió de nuevo y la compró Henry Hope, que por eso es el nombre del diamante, ¿no? Un banquero que mandó exorcizar la joya y cambiarla de nombre. Le puso el diamante Hope. Sí. No sé si este hecho tuvo algo que ver para que a la familia Hope no le ocurriera absolutamente nada. Hombre. ¿Se había acabado la maldición? Bueno, se ha acabado o quién sabe si todavía a su descendiente puede ocurrirle algo. Ni a él ni a nadie de su familia. ¿Por ahora? Por ahora. Vale. Evidentemente no se había acabado la maldición. Deja de estar en manos de la familia Hope y volvemos. Se exhibe, sí, ¿vale? Se fue varias veces las que se puso en venta y al final adquirió Jacques Delors, al principio del siglo XX, quien poco después enloqueció y perdió su fortuna y se suicidó. Bien. El siguiente dueño fue Kanitovsky, un príncipe ruso que le regaló el diamante a su amante. Pocos días en un altercado el príncipe mató a su diamante a base de tiro y al poco tiempo fue asesinado por los revolucionarios. Dos menos. No, si aquí era... Esto lo has escrito tú, ¿no? Sí. Menos mal que estás viva. No me digas eso, que tengo la vida, ¿eh? Porque es que aquí va a caer hasta el apuntado. Qué barbaridad. Así siguen hasta que deciden ya. Sí. Se acabó, ya no vendemos más la joya. Sí. ¿Vale? Y en 1949 fue comprada por un experto joyero, Harry Wilson, que la donó al Museo Natural del Instituto Smithsonian de Washington, donde permanece hasta hoy. Uh-huh. El problema es que el instituto no lo quería. Inclusive Eisenhower recibió cartas diciendo que la joya iba, exactamente, que iba a llevar la quiebra a su país. Ya no lo quiere ni el museo. ¿Qué pasa? Que esta joya, hemos dicho que tiene su origen de un robo, ¿no? Uh-huh. Pues hay dos joyas más que tienen origen de un robo en templos hindú. ¿Ah, y sí? Son, sí, el diamante Orlov negro, sí, y el zafiro púrpura de Delhi. Ah, y también tiene... También, el diamante Orlov negro tiene más o menos la misma historia, hasta que la partieron en tres y se rompió el maleficio. Ah, mira. Sin embargo, el zafiro púrpura de Delhi... Sí. Que viene de un templo dedicado al dios hindú de la guerra. Sí. Fue robada y se adquirió por un británico que lo llevó a Inglaterra. Sí. Y el británico tuvo grandes problemas económicos. Uh-huh. La familia ya culpabilizó la joya y se la regalaron a un amigo que no creía en supersticiones. El amigo murió a los pocos meses, se suicidó. Bien. En el 1890 el zafiro fue comprado por un escritor. Uh-huh. Que tras pasar por una serie de desgracias, como también ruinas económicas y tal, intentó regalar la joya en dos veces. Las dos veces se la devolvieron, diciéndole al escritor que no, que la joya estaba maldita. Era tal la desesperación que uh-huh. tiró la joya al río, sí, y a los tres meses dragaron el río y le devolvieron la joya. El escritor dijo de la joya, además él lo escribió, está doblemente maldita y se tiñe con la sangre y la deshonra de todos los que la han poseído. En 1943 donó la joya al Museo de Historia Natural de Londres, sí, con una carta diciendo, por favor, no abrir hasta tres años después de mi muerte. Por si acaso se muere otra vez. Exactamente. Vale. Murió y el zafiro está en el museo expuesto. ¿Y está expuesto en está el museo? Está expuesto en el Museo Natural de Londres, de Historia Natural de Londres. Pues es curioso esto de las joyas malditas, ¿eh? Porque, hombre, cosas así... que te digan de pronto, mira, te voy a regalar un anillo, y no sepas tú que es una joya maldita, y empieza a caerte todo lo alto. ¿De dónde viene? Como venga de la India, ya no lo quiero. Yo no lo quiero. De todas maneras, no creo que nos podamos permitir. No, yo creo que no. Como le gusta decir aquí a nuestro amigo Jesús, un pedrolo de eso, como que no. Sara, muchísimas gracias por tu tema, interesantísimo. Siempre. Y vamos a hacer una breve pausa, pasamos la hoja y vámonos con nuestro compañero Jesús García, que nos va a hablar de algo que vamos a realizar esta noche y mañana. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Pues vamos a dar una primicia, vamos a dar una primicia, y es que nuestro compañero Jesús García, que venía el pobre mío con la lengua afuera. Sí, es que esto de hacer doblete hay veces que afecta, aunque tengo que decir una cosa, tengo la tremenda suerte, el inmenso honor y privilegio de trabajar con un magnífico equipo de radio, el cual no podéis imaginar lo que pasamos para hacer cada programa Voces del Misterio. Porque si no llega a ser por la coordinación y por la magnífica actuación del resto del equipo, este programa no sería posible. Lo puedo garantizar, no sería posible. Así que tengo el inmenso placer de tener al mejor equipo de radio que se puede tener del mundo. Y trabajar con él, por supuesto. No se puede dudar, además. No se puede dudar. Ya, creo que lo he dicho, claro, vamos. Jesús, sí. Dos casos nuevos que nos vamos a encontrar hoy y mañana, precisamente. Sí. Y digo hoy y mañana porque va muy relacionado con esas rutas extremas que realizamos. Efectivamente, porque son ya edificios los cuales pues hemos realizado esa investigación previa y una vez hecha, una vez ya realizada, pues queremos que sean nuestros amigos y clientes los que formen parte directa de esa investigación, aumentando mucho más, si cabe, lo que se ha registrado allí, porque ellos, aparte de acompañarnos, aparte de ser clientes, aparte de ser amigos, también son testigos de los fenómenos parapsicológicos que a su vez recogemos nosotros, analizamos pormenorizadamente y añadimos al expediente abierto de ese lugar. Efectivamente, porque del primer sitio que vamos a visitar esta noche tiene una historia bastante oscura, bastante negra y bastante macabra. Yo diría que es prácticamente el guión de una película. ¿Te refieres en este caso a eso que hemos calificado nosotros como esa fábrica de los quemados? ¿Qué por casualidad? No, me estaba refiriendo al cortijo precisamente. Exacto, de... al cortijo. Sí, bueno, sí, sí. Pues sí, tiene una historia que puede parecer el guión de la película más tétrica, más terrorífica de cuantas se hayan podido proyectar. Pero hay que decir que una época en la cual, oscura por supuesto, una época en la cual todo lo que era prohibido, a su vez tenía ese halo de misterio y ese deseo de poseer, hasta ese punto que en realidad se realizaron ciertas cosas que están un poco entre la razón y la sin razón. Tenemos que recordar que el propio Cortijo Jurado ya tiene una historia negra parecida, negra, en el sentido de sacrificios rituales realizados con niños allí en la parte de la capilla que tiene el interior ese cortijo. Y por supuesto no iba a ser menos nuestra provincia, en este caso Sevilla, porque nos hemos encontrado de bruces prácticamente con un caso macabro y rocambolesco, cuanto menos. Un edificio, un complejo de edificios magnífico, por otra parte, extensísimo en dimensiones, y que guarda en igual extensión el horror en su interior. Porque trasladémonos a una época hace algunos años atrás, algo más de 50 años atrás en el tiempo, algo más de 70 años atrás en el tiempo. Sí, algo más de 70 años atrás en el tiempo. Es decir, a los oyentes... Estaba contando con los dedos. Que estaba contando con los deditos. La calculadora digital. Eso era digital. Exactamente, porque nos vamos a ir hasta una época, como digo, en la cual se tonteaba mucho con el lado oscuro, con el satanismo, con el deseo de que Belcebú apareciera delante de ciertas personas y le otorgara una serie de parabienes que deseaban, notablemente, sobre todo personas de cierta posición social. ¿Cómo son los dueños de este cortijo? Hay que decir que durante mucho tiempo los trabajadores veían con cierto desasosiego una serie de personas que campaban por allí a ciertas horas de la tarde, las cuales tenían un aspecto siniestro, algo que una mirada a los ojos que en algunos casos decían que les producía gran terror, gran temor, y no querían trabajar a unas horas en las cuales pues en cualquier otro campo se realizaban labores normales, pero que allí se decidía dar de mano en aquel caso. La historia, la que conocemos nosotros, bueno, pues trata de la dueña del cortijo, señora, por supuesto, propietaria del cortijo. Todavía no estamos autorizados a dar los nombres porque la familia todavía sigue viviendo alguno de los descendientes. Pero hay que decir que es una familia importante. Muy importante, con mucho nombre en la zona donde está ubicado este cortijo. Bueno, pues al parecer una buena noche de verano. El marido, buena por decir algo, una noche de verano, el marido pues es invitado a salir fuera del cortijo pues con alguna excusa que en algunos casos ya eran bastante las excusas que le habían dado, porque el problema es que salía el marido pero su mujer se quedaba allí. Entonces pues se tenía una especie como de él tenía una sospecha de lo que podría estar ocurriendo allí, hasta el punto que bueno, en una de esas noches pues decide volver a este cortijo. Y se encuentra con algo que, bueno, no quiso encontrarse jamás en la vida. Como digo, muchas las excusas para que salga fuera del cortijo, invitado generalmente por personas que empezaron a hacer amistad con este señor. Sale del cortijo una noche, decide volver de forma rápida. En ese momento no había ni móviles ni WhatsApp para decir, oye, tened cuidado, que va para allá. Lo cual fue la sorpresa. Este señor llega allí con su vehículo, lo aparca en la puerta de la hacienda, entra dentro y empieza a escuchar una serie de voces que le helaron la sangre, y lo que ya fue peor es cuando oyó los gritos de su esposa. Pensaba que algo malo estaba pasando, que le estaban atacando realmente. Fue al interior de la casa Pero se dio cuenta que los gritos procedían de la capilla, la pequeña capilla que tiene, que tenía este cortijo. Algo contrariado, fue hasta la capilla y lo que vio fue una visión horrenda. Una serie de personas con una túnica negra, túnica y capucha negra alrededor del altar, su mujer desnuda encima del mismo, y el sacerdote, pues, poseyéndola de alguna forma, sexualmente hablando. Y todo esto con bastante sangre por el altar, de animales que habían sido sacrificados allí, de allí, del mismo cortijo. Se habla incluso de niños. ¿De niños? De niños. Anteriormente y posteriormente, es posible, sobre todo anteriormente. Lo que se piensa que había allí, en este caso, eran por lo menos lo que cuentan las crónicas de la zona, eran animales. Que sean niños, sí, no lo han comentado, lo que pasa es que yo no me he atrevido a ir tan lejos. Pero bueno, en cualquier caso había bastante sangre en el altar. Este hombre, la visión llega a causarle tal shock que en jornadas posteriores lo que hace, bueno, después de vagar como una especie de zombie durante algunos días, pocos días, por allí por todo el complejo de edificios, excusándolo la mujer y otros familiares con que estaba pasando una mala racha, lo que hizo este hombre fue irse a un árbol que hay detrás del cortijo y ahorcarse. Árbol que hay que decir que aún está allí. Bien, bueno, entierro, luto, la mujer queda viuda y el día de su aniversario de bodas, sin saber bien cómo, la mujer cae desplomada y muere. El tema es que en todo esta historia hay un niño de por medio, del cual no tenemos ningún tipo de referencia. Sabemos que tiene un hijo, sabemos que está vivo, pero no sabemos quién es. Así es. ¿Que guarde relación con otro crimen de allí de la zona? No lo sabemos, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos. No lo sabemos y ojalá esta noche podamos sacar algo de claridad precisamente en este asunto, porque nos quieran contar esas entidades, esos seres que allí habitan aún, qué es lo que pasó o qué es lo que pasa aún en aquel lugar. Efectivamente. Pero si macabra es esta historia, la historia del lugar donde nos vamos a desplazar también mañana no se queda atrás. No. Y es otra historia también que hemos tenido la oportunidad de conocer en estos días, que hemos tenido la oportunidad de investigar. Sí. Y que, bueno, también tiene su cosa bueno, fuerte, ¿eh? El lugar que del que estamos dedicados a hablar ahora, que se sitúa en una zona cercana a la localidad de a Sevilla, una localidad cercana a Sevilla, quería decir, viene precisamente por los hechos extraños que ven personas que tienen que pasar necesariamente por la puerta de esa fábrica, bueno, antiguo almacén de algodón y casa de guarda, del guarda de ese almacén de algodón, que está en una zona de campo. Como digo, los vecinos tienen que pasar en coche por aquella zona y de noche pues ven ciertas cosas que, bueno, guardan relación con aquella historia que en esa población se cuenta, sobre todo en los bares y los lugareños más antiguos del lugar. Sí. Cuentan los lugareños que hace también algunas decenas de años atrás, ese almacén de algodón estaba en pleno apogeo. Realmente allí se apilaban fardos, se bajaban y se subían de una serie de un complejo de edificios que tiene varias plantas. Bueno, pues había un encargado que este hombre tenía un triste defecto, y es que le gustaba mucho el alcohol, la bebida. Y hubo en un año una producción masiva de algodón, de tal manera que se cogían bastantes beneficios, pero obligaba a los trabajadores a trabajar en turnos de noche para coger los fardos y agruparlos. Este hombre, una de esas noches, decidió irse de copas. Para evitar que los trabajadores le dieran problemas, los encerró en aquel edificio sin que ellos supieran que estaban las puertas cerradas. Lógicamente ellos desconocían ese hecho. Cerró las puertas, evitó así de que alguien pues podía decir, no están encargados, pues me voy a ir, no trabajo. Y se fue al pueblo a tomar copas. La familia obviamente se acostó, la mujer y su hijo se acostó, no había nada en el tema, pero lo que ocurrió aquella noche fue algo lamentable y desastroso. Al parecer una simple colilla mal apagada, se supone que fue eso, desde luego. El caso es que el edificio se incendia con los trabajadores dentro y con lo que el algodón conlleva, que se inflama inmediatamente. Bueno, pues los trabajadores fallecen en aquel incendio. El encargado, para librarse de aquel problema, lo que dice a su capataz, a su jefe, es que al parecer dos de los trabajadores estaban con una disputa de mujer, uno de ellos se enloqueció, cerró las puertas por dentro y decidió suicidarse con los demás compañeros dentro. Uh-huh. Algo que todo el pueblo se creyó y uh-huh. que nadie dudó de la palabra de ese hombre. Es cierto que dejó la bebida, obviamente dejó la bebida. Bueno, lo que ocurrió posteriormente fue que en años posteriores fueron muriendo cada uno de los miembros de la familia, uh-huh. empezando por el hijo, luego la mujer y posteriormente él. Cuando murió el hijo, uh-huh. este hombre empezó a decirle al médico del pueblo que él había escuchado, antes de que falleciera su hijo, de forma súbita, uh-huh. una noche súbita, había escuchado cómo había un incendio en el edificio exterior, que se reabrió de nuevo, por supuesto, sí. y cómo alguien gritaba. Allí no había nadie, no había trabajo nocturno. Uh-huh. Cuando falleció la mujer, uh-huh. dijo exactamente lo mismo. Pero es que cuando falleció él, el tema es que él no falleció la noche que oyó ese sonido, sino la noche siguiente. Él escuchó cómo estaba ardiendo el edificio, cómo había gritos dentro, y pensó, voy a morir. Esa noche no falleció. Falleció la noche posterior. Y le dio tiempo a decirle al médico del pueblo lo que había oído en la muerte de su hijo, en la muerte de su mujer, y lo que había oído esa noche. El médico no le dio crédito, pero como al día siguiente falleció, la historia corrió como regalo de pólvora por la población. Evidentemente. Pues al que se atreva, sí. entre comillas, a acompañarnos a realizar una investigación esta noche y mañana noche a estos dos edificios, los esperamos a las 10:30 de la noche en la puerta de Bricor, en Sevilla Este, y desde allí nos vamos a desplazar primero a ese edificio, vamos a llamarlo satánico, sí. Ese complejo satánico, y mañana, por supuesto, a esta fábrica maldita, que bueno, esperemos mañana no escuchar ningún fuego por allí, no, no. Ni escuchar ningún grito. Yo espero no escucharlo, ni siquiera grabarlo, por lo que pudiera pasar, la verdad. Jesús, muchísimas gracias. A ti. Y vamos a pasar la página nuevamente, vamos con nuestro compañero Pepe Cabello y esas probabilidades. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro amigo Víctor te ha puesto una sintonía bastante apropiada. Sí. Primero, compañero, permíteme que me sume a ese gran abrazo a nuestro compañero José Manuel García Bautista, que, claro que, sí. que hoy este programa, pues como tú bien has dicho, va uh-huh. por él. Claro que sí. Hoy nos vamos a dar un cambio. Hoy vamos a salirnos un poco del misterio uh-huh. para irnos a la ciencia, para irnos a la matemática, que también tiene mucho de misterio porque los números esconden mucho de misterio. Uh-huh. Pero es curioso cómo se pueden esconder muchísimos secretos de nuestro día a día sí. detrás de algo tan simple como el cálculo de probabilidades. Bueno, es algo que puede hacer que nos pase tal o cual cosa sin saber muchas veces el número tan inmenso, tan grande, que se puede esconder detrás de él, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar por algo muy básico. Vamos a empezar por decir qué es una probabilidad. ¿Cuál es la definición de la probabilidad? Bien. La probabilidad es el método matemático que usamos pues para sacar eso, para sacar la frecuencia de un acontecimiento que es determinado en el tiempo, viendo todas las variables que pueden interferir en él. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos un cálculo de probabilidades, pues encontramos un número muy concreto que nos dirá si lo que va a ocurrir, pues ocurrirá de manera improbable, probable o segura. Bien. Seguramente no nos imaginamos la de números que rodean a que nos rodean a nosotros mismos, desde claro. que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Son infinidad para todo, desde la hora en la que nos despertamos, porque es una hora y no otra, sí. o porque nos encontramos con un amigo concreto en una calle determinada. Para que esto ocurra, se tienen que dar millones de probabilidades que, sin embargo, como digo, se dan y te lo encuentras. Vamos a poner un caso, por ejemplo. Hay que mezclar, antes es importante no mezclar el azar con la y la suerte con la probabilidad. Bien, vale, eso es porque te lo iba a preguntar. ¿Es azar, es suerte, entonces? Mira, compañero, que te encuentres que uno de cada 30 coches sea rojo, no quiere decir que porque te encuentres 30 coches rojos seguidos, haya tenido que ver la probabilidad. Que te los encuentres seguidos es más cuestión de suerte que de probabilidad. Pero es una variable más que entra dentro de esa gran fórmula de las probabilidades. Bien. Yo lo primero que he hecho es irme a Google, al buscador más grande y más conocido del mundo, y ver qué es lo que se pregunta a la gente. Concretamente en Andalucía. ¿Qué se pregunta a la gente de Andalucía cuando hablamos de cálculo de probabilidades? Y vamos a intentar en estos minutos resolver pues esas preguntas que la gente se hace. La primera es un poco de avaricia, David. ¿Avaricia? La primera pregunta que se hace la gente es ¿qué probabilidades hay de que a una persona le toque el euromillón? Eso es lo primero que se pregunta. Y la pregunta es buena, pero desgraciadamente la respuesta es más bien desalentadora. Es desalentadora porque las cuestiones de probabilidad, una de las teorías más importantes, se basa sobre los juegos. Sí. Y en todos ellos siempre sale perdiendo la persona. En 2010, las personas en España gastamos 28.000 millones de euros solamente en juegos de azar. Yo creo que yo no sería de mucha... Yo tampoco soy de jugar mucho porque conozco, y ahora cuando terminemos de probabilidades, yo creo que va a jugar mucha gente menos, pero... ¿Verdad tú? Loterías y apuestas del Estado, lo que valía con nosotros. La que nos va a caer a nosotros. Nosotros siempre tenemos una sección haciendo amigos. Sí, siempre. Pues mira, podemos orientar nuestra suerte muchísimo más si conocemos un poquito de cálculo de probabilidades. Quizás a muchos les suene a locura lo que voy a decir ahora mismo, pero partimos de la base de que las loterías no son más que un impuesto, podríamos llamar feliz. Es un impuesto al desconocimiento matemático. Porque siempre la probabilidad de ganar es mucho, mucho, mucho inferior a uno. Está muy por debajo de uno. Con lo que casi siempre vamos a perder. Entonces no es más que eso, más que un impuesto desconocido. Las posibilidades concretas de que nos toque el euromillón es de una entre 76,5 millones. ¿Una entre 76,5 millones? Correcto. Una entre 76,5. Que dicho de otra forma, sería que si jugáramos el mismo número todos los días durante 209.589 años, podríamos llegar al último sin que nos tocara el número. Está bien. Habrá muchísima gente que diga, oye, tampoco voy a tener la mala suerte de que me toque el último día de los 209.589 años. Y es así. Y el otro día leí una noticia de que a uno le había tocado la lotería dos veces el mismo día. Pues fíjate si eso es complicado, ahora vamos a ver con los números. Eso es súper complicado, porque mira... Y hay uno que te le tocan todos los años. Sí, pero eso son varias más, veces. Eso es más que suerte, trolará. Mira, si cogemos esos 209.589 años y lo dividimos por la media de vida que tiene una persona, podríamos decir unos 70 años, ¿vale? Nos salen que vamos a necesitar para que nos toque el número 2.994 vidas. Bueno, eso es lo que vamos a necesitar. Con lo que te toque en la tuya que estás viviendo ahora es bastante complicado. Pero hemos dicho que la posibilidad del euromillón es gigante, pero cambiando unos pequeños factores podemos conseguir que esta probabilidad crezca muchísimo. El gordo de la primitiva nos puede tocar 1 entre 36 millones. Bueno, mira. Oye, en solo con el cambiar de juego hemos subido más de un 100% el rango de posibilidades de ganar. Pero es que si jugamos a la primitiva, ¿vale? La de entre semana normal, solo necesitaríamos una vez entre 14 millones para que nos tocara. Y si jugamos a la quiniela, solo uno entre 4 millones. Bueno. Con lo que sabiendo... En cálculo de probabilidades... Es una hasta de torpe, tú. Y por una vez que acierta sale Chevy Chase y te jode la quiniela. Pero cambiamos muchísimo. Mira, con solamente un número, ¿vale? Solamente lo que nos tocaría en un euromillón, conseguiríamos que nos tocaran 19 quinielas, 5 bonolotos o 3 primitivas. ¿vale? Con lo que multiplicaríamos por mucho. La segunda pregunta que más se hace es relacionada con el miedo. ¿Qué probabilidad hay de que se caiga un avión cuando yo esté volando? Es algo que a la gente la asusta bastante. Si fuera de bien el avión, no pararía la Guardia Civil. qué gracioso. Hoy viene gracioso. Tartío sembrado. Sí, sí. Pues mira, cogiendo... está durmiendo con mi liquito. Está gracioso. Cogiendo datos del año 2010, podemos afirmar que se siniestra un avión cada 1,4 millones de vuelos. Ah, uy. ¡Ay! ¡Qué susto hemos dado! El millón es más fartado y te has asustado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si un pasajero coge un avión diariamente durante 3.859 años, puede ser que nunca te caigas. Bien. Porque el cálculo de probabilidades así te lo dice. Entonces, te puedes relajar un poquito, quedarte más calmado, porque no tienes por qué caerte. No, porque además conocemos a una amiga de José Apolo, que nos la trajo aquí una vez al programa, que esa se cayó por todos nosotros juntos. ¿No? Esta mujer que se estrelló unas pocas de veces y seguía viviendo. Sigue viviendo. La zafata. Pero sigue viviendo. ¿En qué compañía vuela para no...? No, esa mujer no, vale, no te preocupes, que ya esa ha caído por todos nosotros. 10.000 metros de altura. Continuamos con números, ¿vale? A ver. He traído unos cuantos ejemplos para que veáis lo difícil que es tener un accidente en un avión. Mucha gente, como decimos, le da miedo, pero solo en Estados Unidos mueren diariamente la cantidad de 3 aviones Jumbo, de pasajeros que caben en 3 aviones Jumbo, solamente por el tabaco. Que son muchas personas. Solo en Sevilla se producen un accidente corporal de vehículo cada hora y media. Y 10 de moto. Por cada uno de accidentes de coche, 10 de moto. Así que, ¿se puede tener miedo a un avión? Bueno, pues eso es muy relativo. Otra pregunta que se hace la gente, que es muy muy curiosa, es ¿qué probabilidades hay de que mi trabajo lo haga una máquina en el futuro? Sí. Pues tenemos que decir que Jesús se salvaría, por ejemplo, porque gracias. Psicología, abogados y profesores tienen menos de un 5% de probabilidades de que su trabajo lo haga una máquina. Pedro tampoco. Bien. Se libran. Y sin embargo, brokers de bolsa, camareros, teleoperadores superan el 80% de probabilidades que de aquí a 15 años su trabajo se vea sustituido. A los que ya somos unas máquinas, no. Ya eso es estamos. Ya eso está. Ya soy máquina. Libre de todo. Números que llaman la atención, aunque impactan bastante. ¿Qué probabilidades hay sobre el ser humano para que muera? Por cada persona que muera en un terremoto, morirán 3 en una inundación. Bien. Por cada persona que muera en una inundación, morirán 2 porque le caiga un rayo. No penséis que caiga un rayo es fácil. Si se llenara un estadio de fútbol completo y todas las personas que hubiera dentro se llevaran todos los días de su vida viviendo allí, solamente a uno le caería el rayo. Vaya. Con lo que es bastante complicado. Cada persona que muera por algo tan medianamente sencillo si se tiene una alergia, como la picadura de una avispa, morirán 5 por una intoxicación de alcohol. Tampoco hay que pensar que morir de una borrachera es algo que ocurre muchas veces, porque tienes el doble de posibilidades de morir electrocutado que morir de una sobredosis, entre comillas, de alcohol. 10 veces más veces, más posibilidades de que tengas un accidente de bicicleta, o 20 veces más si circulas en moto. Por suerte, de cada 10 accidentes, de cada accidente mortal de moto, hay 10 que no lo son. El cálculo de probabilidades dice cosas como que de tus compañeros de clase, uno seguro que morirá de una embolia. Jolín. De cada 6 personas que te rodeen, una desarrollará cáncer de manera segura. Pero es que si comes habitualmente con 4 personas en la mesa, está garantizado de que una de esas 4 personas va a morir de un ataque al corazón. Voy a decir una cosa. Creo que el tiempo se te ha acabado. Eres un tipo encantador. Probablemente se la haya acabado. Yo no traigo sangre, pero como veis, el cálculo de probabilidades alentador no es. Verdad, yo me voy a levantar ya, me voy, os dejo aquí, así hay menos probabilidades por mi parte al menos. También hay cosas bonitas. Mira, por ejemplo, de cada 55 personas, 2 van a cumplir años el mismo día. Una de cada 20 millones se convertirá en santo. Vaya. que es algo que no te toca fácil, y una de cada 125 se va a casar con un millonario. ¡Hombre! Incluso las matemáticas dicen que si eres una persona inteligente, sí, tienes hasta un 75% más de probabilidades de quedarte soltero. Y ahí lo veo. Ofu. Ofu. Ofu. La que ha liado, Pepe. Bueno, tiene el carro de la botella llorando. Yo que bebo, fumo y vengo en moto, me acabo no de... No vas a llegar a la calle, Polo. Te doy la tarjeta ahora, Polo, no te preocupes. Una pausa. ¿Y tú comes con cuatro, tú, Apolo? Volvemos la hoja virtual y vamos con... Tío. Vamos precisamente con José Apolo, con su sección. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Fijaos un detalle. Hoy estoy hablando de interioridades de nuestro programa, que estamos cerca de la Navidad, antes de que pase nuestro compañero Apolo. Hace 10 minutos, hemos acabado la escaleta de tiempo de este programa. Os podéis imaginar, hace 10 minutos hemos acabado la escaleta de tiempo de este programa. Estoy interviniendo nuestro tercer compañero. Una pregunta. Sí. ¿Yo ya he terminado? Para ponerme y digo. José Apolo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contigo vamos a hablar de Umanzé, el soldado secreto de Stalin. Pues sí. Pero que Stalin tuvo un soldado secreto también, ¿eh? Lo llegó a plantear, lo que no sabemos si realmente lo pudo conseguir, pero el intento lo hizo. Vamos a conocer entonces este curioso caso del Umanzé, el soldado secreto de Stalin. Pues los ejércitos más famosos de la historia, ¿cuáles podrían ser? Pues los hoplitas de Alejandro Magno, ¿no? Los romanos, las legiones de Roma, los jenízaros. Bueno, pues todos ahí se buscaba siempre una élite guerrera para conseguir el soldado perfecto. La ciencia ficción pues nos habla de robots soldados, de los Terminators, ¿no? Las modificaciones genéticas, y por ahí, por esas modificaciones genéticas, fue un campo que quiso abrir Stalin en la Unión Soviética. Curioso. La idea era quizá como sacada de la isla del doctor Moreau, de H.G. Wells, y no era otra que crear un ejército híbrido entre humanos y chimpancés, con lo mejor de cada uno, con la inteligencia humana combinada con la resistencia y capacidad física de los simios. De ahí el nombre de Umanzé. Ya, yo estaba dándole vueltas al nombre porque no entendía la fusión, pero ahora ya sí la entiendo. Bueno, y llegó todo esto a buen puerto. Para eso, ¿con quién contactó? Pues con un biólogo ruso, Ilya Ivanov, especializado en el campo de la inseminación artificial, para obtener pues híbridos interespecíficos. El primero de ellos, bueno, o uno de ellos mejor, fue el cebroide, híbrido de cebra y burro, el zubrón, híbrido de bisonte y vaca doméstica, bueno, ya después con híbrido de antílope y vaca, ratón y rata. Pero ¿me estás diciendo que esto lo consiguió? Esto lo consiguió. Existe, puede, la gente, los oyentes pueden buscar el cebroide o cebrón con Z, cebrón. Lo pueden buscar en internet y existe. El zubrón con Z también. Y esos híbridos los consiguió este señor Ilya Ivanov. Con el cambio de siglo, pues este perfeccionó también la inseminación artificial para el uso de para la cría de caballos, y demostró que la tecnología pues permitía pues un semental fertilizar a 500 yeguas en vez de las 20 o 30 que conseguía por fertilización natural. Uh-huh. Obviamente los resultados eran sensacionales para la época, ¿no? Pues bien, el círculo de poder de Stalin era consciente de que el doctor Ivanov era su hombre. Hombre, obviamente, que después de esos éxitos... En 1925, Che había obtenido permiso del Instituto Pasteur de París para experimentar con chimpancés en Quindia, en la Guinea Francesa. Pues la financiación de aquel proyecto corría a cargo de Moscú. Nikolai Gorbunov, el jefe de este departamento de instituciones científicas, destinó $10,000 para los experimentos de hibridación entre hombre y mono en África. El experimento consistía en inseminar a hembras de chimpancé con esperma humano, pero tras numerosos intentos no hubo resultado. En marzo de 1926 Ivanov llega a la instalación de Quindia, pero ya finalmente estuvo solamente un mes y sin éxito, y resultaba que los chimpancés que tenía pues no estaban sexualmente maduros. Pues ¿qué hizo este hombre? Pues dice, bueno, si no nos ha salido la hibridación entre esperma de hombre con hembra chimpancé, vamos a probar el esperma chimpancé con hembras humanas. Pues a su regreso a la Unión Soviética, Ivanov comienza un esfuerzo por organizar los experimentos de hibridación en Sukhumi. Y obtuvo el apoyo de la Sociedad de Biólogos Materialistas, que afín al partido, y pues contaban con un chimpancé y 5 mujeres voluntarias. Bueno, voluntarias en la época de Stalin, que cualquiera no era voluntario en la época de Stalin. ¿Pero les contaron de verdad lo que iban a hacer? Con Stalin no lo sé, no, nunca se sabe. Estaba muy desencantada con los hombres en Rusia. En fin. Pues, sin embargo, antes de que se hiciera supuestamente ninguna inseminación, Ivanov descubrió que el único mono macho que tenían, que era un orangután, que había llegado a superar la pubertad en Sukhumi, pues había muerto. O sea que al final el laboratorio era un poco cutre, pero... Bueno. Pues bien, no llegarían monos a Sukhumi hasta el verano de 1930. ¿Qué pasa? Que en el curso de esa reorganización política que se dio, pues Gorbunov y varios científicos pues caen en desgracia, pierden las posiciones, y Ivanov pues en la diana de las críticas pues es arrestado y condenado a 5 años de exilio a Kazajistán, donde trabajó para el Instituto Veterinario Zoológico Kazajo hasta su muerte en 1932. Pero pudo tener éxito él en su éxito, exactamente. Pues bien, en los años 70 aparece Oliver. Sí, Oliver. ¿Quién es Oliver? No era de los dibujitos. No, por eso yo te voy a preguntar si está bien, pero bueno. Pues Oliver, ¿quién es Oliver? Oliver es un simio que presentaba unas características bastante especiales. Capturado supuestamente en África, en la región del Congo, pues presentaba una apariencia distinta totalmente al otro chimpancé. Tenía menos pelo, un hocico menos pronunciado, cráneo más pequeño y redondo, y orejas puntiagudas. Un rasgo muy poco frecuente. También recomiendo a los oyentes, pueden buscarlo en internet. Lo tengo delante. Oliver, un mancé, y la pinta que tiene es realmente extraña. Curioso, curioso, muy curioso. Las características le daban un aspecto notablemente humano en comparación al resto de los chimpancés, pero eso no era lo único que le hacía especial. Los comportamientos que tenía también eran casi humanos, tales como caminar erguido, cosa que los simios solamente hacen durante cortos periodos de tiempo, sentarse en silla como los humanos. Cierto, aquí hay una fotografía de él, incluso... Tenía una gran inteligencia. ¿Es tu vicio? Y... pues recibía órdenes complejas, las ejecutaba, y también tenía algunas personas un olor inusual, distinto al olor de otros chimpancés. ¿Qué le pasa a Oliver? Que además disfrutaba de la presencia de los humanos, incluso se decía que era atraído sexualmente por las humanas y no por las hembras de chimpancé. Vaya, curioso también. ¿Te gusta menos, menos pelo? Un poco de menos pelo, sí, es cierto. Bueno, y este chimpancé, Oliver, ¿se pudo relacionar con los experimentos de este doctor Ivanovich, perdón? Nunca se ha sabido realmente si llegó a ser parte de esos experimentos. Uh-huh. Y se barajan varias hipótesis. Una de que Oliver era un híbrido, sí, entre chimpancé y humano. Los humanos, pues, la diferencia de genes, pues, hay un 98,4%, sí, de en común entre los dos. Sí, sí, sí. Y permite especular con que la posibilidad de individuos híbridos, a pesar de que el número de cromosomas difiere. Otra que era, otra hipótesis, aparte del híbrido, era que había sido producto de una relación zoofílica o el resultado de un experimento científico. Sí, es imposible. Otra opción era Oliver como un simio mutante. Sería un chimpancé nacido con una mutación espontánea que le otorgaba similitudes con los seres humanos, lo cual podría ayudar a aplicar incluso la evolución humana. Y la otra opción que había era como un miembro de una nueva especie. Había sido una especie capturada y correspondería a una subespecie de chimpancé o especie de primate. Sí. Y algunos criptozoólogos pues postulaban que era como el eslabón perdido que tanto se busca, ¿no? Bueno, es posible. Dime. La ciencia, las pruebas genéticas al final revelaron que él no podía ser probablemente fruto de una hibridación. Bueno. Pero el caso está ahí y a día de hoy sigue siendo una verdadera incógnita. ¿Quién sabe si ese señor llegó a realizar este tipo de experimentos y funcionó uno de ellos, aunque lo dejó abandonado a su suerte en la selva y qué casualidad lo pudieron atrapar? ¿No? O simplemente que siguiera su trabajo. No es descartable. También es posible, efectivamente. Pues curioso este caso del Humancé, el soldado secreto de Stalin. Una breve pausa justo para dar la vuelta a la hoja de nuestra revista virtual y vamos con Ana Garrido y esas vidas paralelas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Vamos a hablar ahora con nuestra compañera Ana. Ana, buenas noches. Buenas noches. De algo que bueno, todo lo que somos amantes al misterio, pues nos hemos planteado en alguna que otra ocasión, ¿no? Y es, ¿hay vida después de la muerte? De hecho, en alguna que otra ruta, durante las sesiones psicofónicas, se pregunta, ¿existe vida después de la vida? Es que cuando una persona es capaz de recordar una vida pasada, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está respondiendo? ¿Se está respondiendo entonces a esta pregunta? ¿Existe entonces vida después de la vida? Ana, ¿hay o no hay? ¿Tú tienes la respuesta? ¡Ah, ojalá! Bueno, buenas noches. Así, como bien dices, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito y vamos a ir viendo qué podemos desgranar de todo este tema. Muchos niños, sí, y vais a decir, si esto no tiene nada que ver, pues sí. Muchos niños, en alguna ocasión hemos escuchado que tienen amiguitos imaginarios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues aunque en algunas ocasiones se ha asociado a entidades de diversa índole, sí, ¿vale? Pues mi punto de partida ha sido un caso de una niña que recibe una visita de estos amiguitos. Y esta visita le dice que es que está viviendo dos vidas a la vez. que en una vive en una casa con jardín, con su padre, con su madre y con sus hermanos. Uh-huh. Y en otra vive con su madre y sus hermanas, pero que su padre ha muerto. Sí, y eso se lo dice un niño, sí, que podría ser un amiguito imaginario, a una cría. O sea, que está viviendo dos vidas paralelas. Uh-huh. O sea, ya no se trata solamente de una vida y una reencarnación. Estamos hablando también de vidas paralelas y de vivir dos vidas a la vez. Que hay que tener en cuenta, y aquí está nuestro compañero Jesús, que eso no es una bilocación. No. Efectivamente, no tiene que ver con una bilocación. No tiene nada que ver. Porque en este caso estaríamos hablando de una trilocación. El niño tendría las dos vidas más la presencia astral de la visita a esta cría. Qué barbaridad. Tiene su complicación, ¿no? Hoy estáis por liarme, ¿verdad? Bueno, pues precisamente de vidas paralelas hablamos y de su relación, ¿no? Uh-huh. Uno de los teóricos más conocidos especializados en la materia es Brian Weiss, que ha desarrollado el tema pues en varios libros, sí, detallando distintos casos en los que los pacientes en estado hipnótico han relatado sentir vivir vidas paralelas. Ajá. Entonces es lo que este autor ha empezado a denominar esencias de almas multidimensionales, que no solo se centran en el momento actual, ajá, sino que también detallarían proyecciones de su vida futura. O sea, la cosa se complica. Entonces, de alguna manera, esto entronca también con los casos de estos niños que describen esas vidas pasadas. Pues sí y no. Oye, estoy por contestar a la gallega. Cuando yo te digo de que me queréis liar esta noche. Bueno, a ver, es una cuestión muy compleja, David. Históricamente lo que estaba documentado eran precisamente casos en los que un niño ha vivido vidas anteriores. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo, en la revista Planet Echo se publica la historia de Tito, un niño de 5 años de la India. Él afirmó que recordaba, le dice un día a su padre: papá, yo recuerdo haber sido adulto. Y además, yo vivía en la ciudad de Agra. Pero es que además he tenido dos hijos y una esposa. Pero es que te digo además que cuando yo tenía 30 años de edad, un niño con 5 te está contando, sí, esto, cuando yo tenía 30 años de edad e iba de camino a mi casa, dos hombres armados me asesinaron. Claro, el padre de momento se queda de pasta de boniato. Lógico. Tal cual. Lógico. Pero es que además el niño le dice: mi viuda, uh-huh, mi viuda se llamaba Uma. Uh-huh. Y yo, mi nombre era Suresvarma. El padre ya con todos estos datos dice: no me queda otra, me voy para Agra y lo voy a comprobar. Me voy a buscar. Yo no quiero ponerme en el papel de ese hombre cuando descubrió que efectivamente todas esas personas existían. Qué barbaridad. Y no se le ocurre otra cosa más que llevar a la antigua familia con el niño. El niño los reconoció absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Y no tiene otra pregunta que hacerle a Uma cuando se ven que... Oye, ¿qué pasó con el Fiat aquel? ¿Con el Fiat aquel? Sí, porque Uma llega al encuentro en otro coche nuevo. Ajá. Entonces él tenía un coche que le tenía mucho cariño y le pregunta por un coche que ni siquiera ha aparecido en el momento. Ajá. ¿Qué pasó con el coche, no? Y Uma le dice: no, se vendió. Y el niño se apenó. El niño se apenó. Fíjate, solamente en 1975 hablamos de que se registraron científicamente más de 250 casos similares en la India. Aunque estos sucesos no son patrimonio solamente de los países de creencias hindúes, que ya sabemos que están familiarizados con el tema de la reencarnación. Menos mal, porque hoy llevamos un día con los hindúes. Sí, bueno, pues en 1990, en la revista Question Mark, se publica el caso de unos niños que aseguran haber vivido sus vidas pasadas con los indios americanos. Entonces, el doctor Stevenson localiza el poblado al que los niños habían pertenecido en el norte de Alaska, los lleva allí, y resulta que los niños reconocen a la gente que está viviendo en el poblado y le van diciendo: mira, este es tal, este es cual, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, hace poco también en Estados Unidos salta a la palestra el caso de Luke, uh-huh, también 5 años, que afirma que antes de ser rubito con ojos azules, él era una mujer afroamericana. Seguro que lo habéis visto por internet. Nosotros que estamos siempre, uh-huh, pendientes de estas cosas, fijo que nos ha saltado alguna alarma, ¿no? Pues era una mujer afroamericana que había fallecido en 1933 en el incendio del Hotel Paxton de Chicago. Uh-huh. Su nombre era Pam. Bueno, pues la madre bailó con prueba. Qué buena es la hemeroteca. Allí estaba. Efectivamente, Pam era una mujer afroamericana que había fallecido en el incendio. Entonces, y era recordado por un niño de 5 años que no era afroamericano, no tenía absolutamente nada que ver, mucho tiempo después. Entonces, cuando hablamos de existencias o esencias multidimensionales, uh-huh. ¿vale? En cierto modo estamos, bueno, en cierto modo estamos hablando de algo diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, que estos casos que estamos comentando son una persona que está en el ahora, que recuerda algo que le sucedió en el pasado. En el pasado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo que estamos hablando es de una persona que hoy me dice que además de estar aquí hablando, sabe que vive en Nueva York. Me detalla todos los datos de su familia y efectivamente son ciertos. Y además está vivo. Y está vivo. No son, a ver, evidentemente estos datos se recogen en sesiones de hipnosis. Uh-huh. Ahí trabaja mucho el subconsciente y demás. ¿Cómo lo explican? Importante esto, ¿cómo lo explican? Bueno, pues ocurre que las existencias no tienen por qué darse en la misma dimensión. Existen casos en los que se han detallado vivencias conscientes detalladas que se estaban realizando también o teniendo lugar en otros planetas. Pero en todos los puntos, o sea, en todos los casos hay un punto en común. En cierto modo es como si el alma, y ahí viene la explicación, hubiera decidido en su libre albedrío experimentar dos vidas en una por aquello de acelerar el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Conscientemente no lo sabemos, pero el subconsciente sí. Se supone que el alma es la esencia inmortal del ser humano. Uh-huh. Digamos que ese alma se divide, entre comillas, una parte queda preparando la siguiente reencarnación y otra parte baja y se encarna, ¿no? Pues en este caso, esa que se queda ahí arriba ha dicho, voy a hacerme un curso rápido. Sí, sí, tal cual. Voy a hacerme un curso rápido. Y bueno, pues voy a aprender más rápido, ¿no? Voy a hacerme dos en uno. Dos años en uno, pues dos vidas en una, ¿no? Entonces, pensar que esto confirme o no las teorías de la reencarnación dependerá del sistema de creencias también de cada uno. ¿De acuerdo? Sabemos que es una opción muy personal. También habría que valorar la teoría del super sí, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Defiende, claro, que estos niños tienen una capacidad para obtener información vía extrasensorial, uh-huh, sobre personas fallecidas. Sí. A la hora de recordar vidas pasadas, ¿no? Pues que realmente no recuerdan vidas pasadas, sino que de alguna manera extrasensorialmente les llegan paquetes de información muy vívidos, uh-huh, que les permiten dar detalles alucinantes. Entonces, pues, si seguimos el razonamiento lógico, no queda más remedio que aceptar que algo hay. Fíjate, porque me estarás viendo que estoy un poco pensativo. Sí. Y es que me da esto a pensar, y seguramente Jesús ahora al menos dirá que sí con la cabeza, uh-huh, aquello que la física cuántica, claro, está investigando tanto ahora sobre esos universos paralelos o esas, uh-huh, dimensiones paralelas. Sí, claro, claro, por supuesto. Claro. Quizás, claro, la física cuántica pueda tener respuesta a esto. Efectivamente. Stephen King se la dio en El Talismán. Se la dio directamente. Encajaría perfectamente. Jack Sayers saltaba de un mundo a otro, uh-huh, con una facilidad pasmosa. Sí. Lo que pasa es que, claro, en todos estos casos, sí, habrá incluso quien diga que todo esto es una fantasía. Claro, por supuesto. Sí, ¿por qué no? Los psicólogos generalmente dicen... Uh-huh. Oh, ten cuidado que aquí tenemos creo uno, que es interesante, y ahí Jesús va a estar conmigo seguro. A ver, un niño de 2 años, 3, hasta 7 casi, dependiendo también un poco de la madurez mental de cada uno, no tiene la capacidad de elaborar una historia tan detallada sobre una, uh-huh, vida anterior, con datos que incluyen una familia, sus miembros, rasgos físicos que le permitan reconocer a cada uno de esos miembros, rasgos de personalidad, conflictos ocurridos, posesiones, uh-huh, ¿no? Estos niños, como quien dice, apenas han desarrollado el lenguaje como para establecer o inventar una historia de semejante complejidad. Jesús, si me equivoco, tú me pones en cero, ¿eh? Está totalmente lo cierto, y mucho menos, y muchísimo menos, son capaces de recordar detalles que ya son más cercanos a las premoniciones, como posibles desarrollos posteriores de las historias que se haya podido asimilar. Y desde luego, si es un niño superdotado, el cual haya podido recoger todo ese tipo de información, mostraría también otra serie de aspectos como niño superdotado que es. Y en estos casos estamos hablando de niños normales, con una vida normal, que recuerdan simplemente otra vida, pero no tienen ninguna característica especial más que esta. Y no entraría dentro de los niños superdotados. Este que me estoy recordando, de hecho, un caso de un chico, yo os lo contaré en algún momento, que incluso cuando fue a ver a esa otra familia, también la llevaron a ver a su familia, hablaba, fue capaz de hablar en el idioma que hablaba esa otra familia. Era totalmente extranjera. Claro. Claro. ¿Y qué es así? Pues Ana, tú sabes que a mí me gustan los... Tú sabes, los deberes. Ya me va a poner deberes. Si es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Es que este tema me gusta mucho, me apasiona. ¿Qué quieres que te diga? Y me gustaría que profundizáramos un poquitín más, si sí, te parece. Perfecto. Pues hoy hemos casi presentado el hecho. Pues el próximo día explicamos un poquito más sobre las teorías que hay, etcétera, etcétera. Por mí no hay problema. Perfecto. Pues deberes puestos. A la orden, señor. Muchas gracias, Ana. Vosotros vamos bien. A hacer esa breve pausa, vamos a volver la hoja y vamos a continuar ahora con nuestro compañero Pedro Pilar, que nos va a hablar de esos recuerdos, me voy a parecer de nuestros amigos que nos están escuchando en Puerto Rico, esos recuerdos falsos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues continuamos, como bien decía David y Jesús, con Pedro. Buenas noches, Pedro. Hola, Ana. ¿Qué tal nos trae? Pues es curioso porque hablando de probabilidades que ha hablado Pepe, ¿sí? Y de vidas paralelas y de lo que ha hablado Jesús en el primer sitio donde se me empezó esta tarde, voy a hablar de recuerdos falsos, pero es algo que me vino a la mente cuando hablé de regresión. Ajá. Porque de hecho en regresión había una escena que es parecida a la que ha contado, Jesús. Y aparecían personas que tenían recuerdos falsos, que les inducían recuerdos falsos. Entonces, investigando un poquito, he empezado a pensarme si era imposible, si era posible insertar un recuerdo en la mente de alguien de forma que la persona lo tome como suyo. Y de hecho no es que sea posible, es que de hecho todos tenemos recuerdos falsos. Todos absolutamente pensamos que algo que nos ha pasado de chico ha pasado y sin embargo no ha pasado. Es mentira, es como Anthony Blake decía, producto de nuestra imaginación. Los recuerdos se almacenan mediante conexiones entre grupos de neuronas, de forma que cuanto más importantes y traumáticos son, o más veces se use, mayor número de conexiones se forman y más caminos hay, o más caminos tiene una persona, para acceder a ese recuerdo. Además, existen diferentes neurotransmisores como el miedo o como el estrés que aumentan el recuerdo. Es decir, esto va totalmente en contra de lo que decía Freud, de lo que decían las técnicas regresivas, la hipnosis de regresión, que decía que una persona oculta cuando tiene un trauma, lo oculta y solamente puede salir a base de terapia. Vale, entonces, ¿los falsos recuerdos que son como un cortapega en la memoria? Ahora te digo. Hace años se pensaba que la memoria era una grabadora. Era una grabadora, tú grababas un recuerdo, lo procesabas y lo eliminabas tal cual. Sin embargo, hoy sabemos que no es así. Nuestra memoria no reproduce fielmente los recuerdos, sino que los hace caprichosamente. De hecho, con el tiempo nosotros lo vamos adornando, por así decirlo, los recuerdos. De una cosa que nos pasa hoy y recordamos mañana, si la recordamos dentro de 10 años o 15 años, la recordamos de una forma distinta. Si fue mala, la recordamos quitándole un poco de peso, y si fue buena, sin embargo, le hemos echado un montón de perejil, como decimos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, normalmente resolemos recordar que nos lo pasábamos mejor en clase o que teníamos mejores notas de las que teníamos, que cosas que nos han pasado cuando pequeños eran mejores que lo que nosotros pensábamos, y también evidentemente la mente, a efectos de protección, lo que hace es que ciertas cosas que nos pasan que son malas, pues las minimizan. Si tú tienes una pérdida o tienes una mala elección, lo que hace la mente es decirte, te preocupes que la has hecho bien y demás. De hecho, somos capaces, como te digo, de coger un recuerdo, contaminarlo y hacerlo completamente irreconocible. Es decir, basta con pensar en una cosa, visualizarla muchas veces y creerte de una forma para que, como se suele decir, te creas tu propia mentira. Uh-huh. Es decir, en ese sentido somos constructores, ¿no? Sí. De realidad. Ahora, la cuestión ¿es posible insertar un recuerdo en la mente de otra persona? Pues sí, sí que es posible. Se pueden crear recuerdos falsos e introducirlos en técnicas como, por ejemplo, como vimos y como se ve en la película de regresión, mediante hipnosis regresiva. Existe también el revirting, terapias de recuperación de memoria, pero incluso con un simple interrogatorio, sabiendo cómo interrogar a la persona y los datos suficientes de esa persona, puedes crearle un recuerdo totalmente falso y que él crea que es verdadero. Una de las principales estudiosas de los recuerdos falsos es una psicóloga que se llama Elizabeth Loftus. La doctora Loftus ha realizado distintos experimentos en los que ha conseguido introducir recuerdos falsos con éxito en varias personas. Uh-huh. Así, por ejemplo, consiguió que un grupo de personas recordara lo felices que habían sido cuando pequeños abrazando a Bugs Bunny en Disney World. Sí, sí, ya luego. Me querría, tú me has visto la cara. Sí, luego te digo. Pero si no. Efectivamente. Puede ser. Claro, pero decir, ¿cómo que Bugs Bunny va a estar en Disney? Es imposible, efectivamente. Son factorías distintas, claro, no tienen nada que ver. Warner Bros. Y Disney no tienen nada que ver. Claro. Bugs Bunny en Disney es difícil verlo. También consiguió convencer, por ejemplo, a varias personas que con 5 años se habían perdido en un centro comercial, que como nos ha pasado casi todo, pues ¿quién no se va a convencer de que se ha perdido en un centro comercial? Entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestra memoria? Pues podemos confiar bastante poco. Podemos confiar bastante poco y depende en según qué cosa. Porque además, el hecho de que te metan un recuerdo, como que te has perdido en un supermercado, o que Bugs Bunny, como decía Ana, te abrazó en Disney World, cosa que es completamente imposible, bueno. Pero claro, ¿qué pasa cuando te intentan convencer de que has cometido un crimen? Es que eso es más chungo. Efectivamente. Bueno, pues esto fue lo que hicieron en un estudio en Reino Unido los psicólogos Julia Shaw y Stephen Porter. Cogieron a 60 estudiantes universitarios que no tenían ningún tipo de antecedentes penales, sí. Efectivamente. ¿Vale? Cogieron a sus familiares y le hicieron un test para conocer a esos estudiantes. Bueno, pues los estudiantes fueron entrevistados en 3 ocasiones durante 3 semanas y le pusieron delante 2 recuerdos que se suponían que eran hechos que habían vivido ellos entre los 11 y los 14 años. Lo que pasa es que uno era mentira y ellos no lo sabían. Evidentemente estaba adornado con un montón de detalles de su vida. Bueno, pues de los 30 alumnos a los que se le dijo que habían cometido un delito en la adolescencia, 21, un 71%, dijeron que era verdad al final. Y otros 20 lo cogieron y le dijeron que habían cometido un asalto con arma o sin arma. Bueno, pues 11 dijeron que sí y además lo recordaban con todo lujo de detalle. Se quedarían traumatizados, ¿no, Pedro? Totalmente. Hombre, luego le dijeron evidentemente que era mentira y demás, pero claro. Pero el tema, daño ya se lo ha hecho. Claro. Acuérdate después, ¿sabes? Pero de hecho, además, es que esto se hizo porque el 4% de las personas que están condenadas a muerte en Estados Unidos resulta que son inocentes. Y son por recuerdos falsos, como por ejemplo, por problemas con los testigos. De hecho, el 78% de personas que fueron acusadas por identificación de testigos eran recuerdos falsos. La propia doctora Loftus, de hecho, participó como testigo en un juicio contra un nazi, uh-huh, que fue condenado a muerte y luego se ha resultado que era inocente y ella era testigo de ese propio juicio. Vaya. Bueno, ¿qué factores? Porque claro, digo yo que no será cualquiera le pueden meter esos recuerdos, ¿no? Hombre. Tiene que haber unos factores, unas características que los faciliten, ¿no? Hay personas que son más propensas que otras, uh-huh, se le puede meter a cualquier persona, hemos visto por ejemplo en los estudios de los universitarios, uh-huh, pero cuando las personas son más susceptibles, son más fáciles de activar ese estímulo de poder implantarle un recuerdo falso. Las personas con gran imaginación también son más vulnerables. Y luego también es bueno personas que se le añadan detalles como el tacto, el oído, la vista, olfato. Y luego ejercer también presión psicológica sobre la persona que tú quieres que recuerde algo. Pues entonces, ¿tiene que haber una receta? Sí, de hecho hay una receta. Se necesita, como hemos dicho, una persona susceptible. Uh-huh. Una historia personal previa del sujeto a manipular. Uno o varios falsos recuerdos, lo que tú quieras hacer. Un manipulador y un poquito de paciencia y un poquito de tiempo. Y ahora vamos a dar los 5 pasos para implantar el recuerdo por si alguien quiere hacerlo. Uy, Pedro. Conseguir datos del sujeto. Uh-huh. Plantar la semilla del falso recuerdo. cocinarlo todo a fuego lento, hacerle que la historia sea creíble, adornarla, ponerle varias cosas, añadir potenciadores y aceleradores de ese recuerdo, que el sujeto recuerde la escena. Por ejemplo, con Photoshop meterle una foto que sea mentira entre varias que sean verdad de tus recuerdos, cosa que hoy se puede hacer con mucha facilidad, y luego ya al gusto de la persona, el manipulador, cómo quiero hacerlo. O sea, que le puede meter todos los detalles finales y conseguir un recuerdo, pues nada, listo para servir. Pero a mí esto me da muchísimo miedo, yo. Teniendo tiempo libre y malas intenciones, Ana, cualquier cosa es posible. Ay, pero si lo no? de las malas intenciones, o sea, Teresa, es si lo no, peor, ¿eh? Acordaros de Memory Call y Desafío Total. Bueno, y nos vamos a Marte. Dos películas fantásticas que recomendamos, ¿no? Para que vean nuestros oyentes. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar la página y nos vamos a ir ahora con nuestra compañera Teresa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, Teresa, buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. El último día que nos hablaste de cementerios, sí. A mí me quedaron algunos, ¿no?, de decir, oye, yo de esto quiero saber más. Porque eran cementerios curiosos, cementerios que daban miedo, otros que a lo mejor no daban tanto miedo, pero que, desde luego, estrambóticos a más no poder. Uh-huh. Y hoy tenemos la parte B, ¿no? La parte B. Bueno, pues cuéntanos, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos vamos en primer lugar a Japón. A Japón. Al cementerio Okuin. Okuin. Bueno, pues nada. ¿Y qué le pasa a este cementerio? Se encuentra en el pueblo del mismo nombre, en Koyasan, rodeado de templos budistas. Uh-huh. Es un lugar que los que han ido dicen que es hermoso, aunque es muy sombrío, porque está flanqueado por grandes cedros de color negros, grandes cedros de color negro. Oscuros. Oscuros, que impiden que entre la luz del sol. Uh-huh. Esta vegetación oscura. Y además, pues, el hecho de que allí haya más de 200.000 tumbas llenas de musgo le da un aspecto bastante peculiar, hermoso, uh-huh, pero desde luego muy característico. Claro, no, bonito sí, pero en penumbra constantemente, porque si no entra la luz del sol, ¿no? Claro. Y frío, y lúgubre. Uy, uy, uy. Pues cuenta la leyenda que aquí está enterrado Kobo Daishi, el fundador del budismo Shingon-sta. Ajá. Que supuestamente va a renacer. Uh-huh. Además, por todas partes hay estatuas del dios Jizo, el dios protector de los bebés y de los niños no nacidos. Curioso. Son figuras pequeñas, vestidas con túnica, con la cabeza rapada, y que llevan en las manos, en una de ellas, un bastión y en la otra un objeto valioso. Uh-huh. Un objeto valioso. Diferentes tumbas, diferentes estatuas en cada tumba. Uh-huh. Y en una mano, pues, como hemos dicho, un bastión y en otra un objeto valioso. Ajá. Diferentes objetos. Diferentes objetos. ¿En función del finado, supongo? ¿O por elección? ¿O con simbología? Con simbología cada uno. Ajá. Interesante. Lo tenebroso de este lugar es que la figura del dios Jizo, uh-huh, está inundada de baberos rojos. Además, también tienen juguetes y fruta. Sí. Y es que muchos padres que han tenido la desgracia de perder a un hijo, a un bebé, pues dejan allí los baberos, los biberones y otros enseres de sus hijos, con la esperanza de que, tal y como cuenta la leyenda, sus hijos, convertidos así en seguidores de Kobo Daishi, el monje budista, algún día también ellos regresarán a la vida junto a su líder. ¿Ves tú? Ya cuando empezamos a mezclar niños, baberos y bebés, yo empiezo a llevarlo mal. Empiezo a llevarlo mal. Es para ello, Ana. Ya. Ya, pero me da tanta penita aún pensar en un niño en un sitio tan lúgubre. Uh-huh. Ay, mira, escalofríos me dan. Escalofríos. ¿Más cositas o pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Bueno, cementerio de Greyfriars. Así es. ¿Y esto dónde está? Pues está hablando de cementerios y de misterio, no podemos dejar de visitar Escocia. Ah, hombre, ese país donde los haya, uh-huh, lleno de misterio. Pues en el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, nos aguardan bellas historias como la del perro Bobby, uh-huh, que permaneció durante 14 años velando la tumba de su amo, que había sido el guarda del cementerio. Sí, uh-huh, me suena. Pero no es por Bobby hoy porque traemos este cementerio, sino por otro de sus inquilinos, George Mackenzie, más conocido como el sangriento Mackenzie. Sí. Cuenta la leyenda que este señor fue abogado del rey y juez de Edimburgo por allá por el siglo XVII. Atacó a más de un millar de covenantes que eran miembros de un movimiento religioso presbiteriano que por entonces proliferó en Escocia. A muchos de ellos los ejecutó, a otros los vendió como esclavos en América y terminaron pues muriendo de hambre, de maltrato y de diversas enfermedades. El panteón del sargento Mackenzie, junto al lugar llamado Prisión de los Covenanters, se encuentran cerrados con un candado. ¿Vaya? Y la razón de ello, desde luego, es sorprendente. A ver. No está así para dejarla protegida frente a los vándalos, como pudiéramos imaginar, sino porque hay quien asegura que el fantasma de Mackenzie vaga por el cementerio, causando moretones y cortes a las personas que entran en contacto con él cuando visitan el cementerio. O sea, que no es para que no entren, es para que no salgan. ¡Ay, qué bien! Todos guardaditos ahí. Es que muchos visitantes aseguran haber sentido cosas extrañas cuando han estado allí. Hasta el punto incluso que han regresado con lesiones sin haber tenido, evidentemente, ningún tipo de accidente que lo justifique. El fenómeno Mackenzie está catalogado como uno de los poltergeist mejor documentados del Reino Unido. Y es que Mackenzie murió en 1691... Pero en 1998, hace relativamente poco tiempo, unos 16 años, el sitio todavía no estaba cerrado al público. Un mendigo que pasaba por allí, pasaba pues la fría noche por allí, juró haber visto el rostro de Mackenzie, y más de 400 personas dicen haber sido víctimas de las agresiones de este fantasma. Vaya. O sea, que no están puestos los candados porque sí. No son mitos, no son leyendas. Tenemos testimonios. Hay testimonios, ¿no? Exactamente. Tenemos testimonios. Vaya, interesante. Interesante. Dime por Dios que la tumba de Mary Shelley no es tan movidita, Teresa. Aquí hay una bonita historia de amor, ¿eh? Ay, venga, vale. Eso está una caricaturesca historia de amor, como te puedes imaginar, tratándose de quién se trata, pero te cuento. Cuando el cuerpo de su marido, Percy Bicicelli, fue incinerado en la playa de la Via Regio, en Italia, en el año 1822, varios testigos, entre ellos los poetas románticos Lord Byron y Lane Hunt, dijeron que el corazón se negó a ser incinerado junto con los tendones y algunos huesos. Días después, las cenizas de Shelley fueron enterradas en el cementerio protestante de Roma, pero a su regreso a Inglaterra, Hunt le entregó a Shelley el corazón de su marido. Aquí hay algunos rumores que dicen como un cierto forcejeo entre Han y Shelley, porque Han quería quedarse con el corazón. Pero bueno, o sea, como sea, el corazón acabó en manos de su esposa, de Mary Shelley. Y Mary guardó el corazón de su amor en el cajón superior de su escritorio hasta su propia muerte, que llegaría en 1851. En una cajita, ¿no? A la muerte de Mary Shelley, el corazón de su marido fue enterrado con ella. Ajá. Y además del corazón de su esposo, Mary lleva consigo otras reliquias de sus hijos que fallecieron siendo pequeños, como pañuelos y pelos. Bueno, yo creo que no hay que recordar quién es Mary Shelley. Bueno, por si acaso algún oyente que no esté muy puesto, vamos a dar una breve pincelada, ¿no? Pues estamos hablando nada menos que de la madre, de la creadora, de Frankenstein. De Frankenstein. Entonces, por eso decía que una historia caricaturesca, pero bueno, hombre, propia de ella. Sí, sí, sí, muy en la línea. Guardar la familia, pedacitos de sus seres queridos. Sí, sí, sí. La verdad que es curioso, como poco curioso. Y nos traes también otra tumba, que es de Inés Clark. Inés Clark. Inés era una niña pequeñita, estadounidense, solo 6 años, que muere fulminada por un rayo en 1880. Hay diferentes teorías. Unos dicen que muere por un rayo, otros dicen que muere pues de enfermedad, otros dicen que vivían con sus abuelos. La cosa es que en su tumba hay una escultura de la niña, tamaño real, sentada en un banco, con un vestidito de encaje, una sombrilla y una flor. La escultura está dentro de una caja de plexiglas para protegerla de las inclemencias del tiempo y de los vándalos. Hasta aquí todo normal. Lo que no es normal es que muchas familias que van allí a pasear aseguran pues que sus niños vienen contando que han estado jugando con una niña pequeña que está vestida de otra época. Niño otra vez. Y ¿otra algunos, vez niño? Algunos testigos adultos dicen que cuando llueve se ve a la niña escondiéndose entre las tumbas para evitar ser atrapada nuevamente Vaya. Por los rayos. Interesante. Teresa, muchísimas gracias por tu tema de hoy. Encantada, Ana. Un placer. Señoras, señores, hasta aquí llegamos hoy, aunque les dejamos, como siempre, pues con nuestro homenaje semanal al maestro Jiménez del Oso, algunos casos de Sevilla y también una interesante incursión en los símbolos de Arcos de la Frontera. Gracias, como siempre, por compartir este rato con nosotros. Volvemos la próxima semana y, si ustedes quieren, tienen una cita con nosotros aquí en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. No es muy elegante esto de personalizar, pero al tratarse de experiencias personales, no sé cómo demonios puede evitarse. Además, las vacas sagradas, como algunos cascacirulas envidiosos nos llaman a los que llevamos muchos años en la investigación y divulgación de lo insólito, tenemos ciertos privilegios, ya sea por experiencia, por edad, que obviamente no es mi caso, o por razones puramente gonadales. A lo que iba. Hace algo más de 20 años, el destino, vía televisión española, me llevó al peruano desierto de Ocucaje, donde viví sensaciones de esas que, sin ser trascendentes, nunca se olvidan. Me gustan los desiertos, pero este, al que hoy me refiero, me atrae en especial. Es distinto al resto, más misterioso, más, y desde el punto de vista paleontológico, tan inaudito que he cogido algún diente de ictosaurio solo con agacharme. En esa primera visita, embobado con la contemplación de un cielo lleno de estrellas que brillaban como recién estrenadas, dejé que mis pies caminasen por donde les viniesen ganas. Como era lógico, me perdí. La suerte suele ser caritativa con los novatos, así que tras un par de horas deambulando, terminé por divisar el lejano fuego del campamento. Habría resultado un errático paseo sin más consecuencias de no ser porque vi la luz. No me refiero a un éxtasis místico que llevé a iluminar a mis pecadoras pupilas con una visión anticipada del paraíso. Me refiero sencillamente a una luz anaranjada, distante y no muy grande, pero luz en definitiva. Recorrí a poca altura cerros y llanos con desigual velocidad y aparente falta de intención. Tan pronto parecía a punto de detenerse como aceleraba enloquecida. El sagaz lector puede pensar que se trata de algún cazador nocturno, la busca de gamusinos o del faro de una bicicleta volante conducida por un beodo. Pero yo, que era el que estaba allí, digo que era lo que era, una luz inexplicable en un lugar absurdo que se desplazaba de forma incomprensible. Supe luego que muchos de ellos la habían venido viendo desde hace siglos, a tal punto que tiene su propia leyenda relacionada con un tesoro escondido. Con los años he visto otras luces y he escuchado otras historias, lo cual no tiene nada de extraño, porque tales luces de las que a veces hemos dado noticia en estas revistas son más abundantes de lo que pudiera pensarse, y entre sus características comunes están las de no encuadrarse en ningún fenómeno conocido, aunque la gente tiende a considerarlas más cercanas a lo espiritual que a lo ufológico. En las páginas siguientes el lector se encontrará con ellas. Hemos reunido varios trabajos inéditos que hablan de estas luces y de otras invisibles al ojo humano, pero accesibles al objetivo de las cámaras. Recomiendo su atenta lectura. Tal vez estén iluminando un sendero en el que no hemos reparado, pese a tenerlo bajo nuestros propios pies. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. No son pocas las ciudades y pueblos en los que el saber del pasado ha llegado a nuestros días por medio de elementos que se han quedado grabados en sus calles. Sin embargo, ese saber se ha quedado oculto, y lo que realmente nos muestra esos elementos solo está a la vista de unos pocos iniciados. El círculo mágico de Arco de la Frontera, en Cádiz, es uno de esos elementos que puede pasar desapercibido al visitante de este bello pueblo. Está incrustado en el pavimento y tiene más importancia de la que, inicialmente, se le pudiera conceder. Si lo observamos con cuidado veremos que está cargado de detalles. Se trata de un círculo central enmarcado en un cuadrado, compuesto por bellos azulejos blancos y azules que recuerdan a una cruz griega. Y en torno a él, rodeándolo, 12 piezas rojas y 12 piezas blancas, con marca que nos recuerda a las constelaciones celestes, al zodiaco, al conocimiento del saber oculto. El círculo tiene su significado, pues en las corrientes filosóficas representa el movimiento eterno, cíclico, el infinito, el comienzo pero no el final, incluso la rueda de la vida. Igualmente simboliza al cielo, al mundo espiritual, a lo sagrado y lo divino. El círculo envolviendo al cuadrado es el cielo acogiendo a la tierra, pero también todo aquello que separa lo divino del humano. Es un despertar espiritual, la evolución, el acercamiento a Dios, toda una carga simbólica en la que el alma cobra divina importancia para no caer en banalidades mundanas. En Arcos, cuando un niño era bautizado se le ubicaba en el centro del círculo y se realizaba un ritual de protección contra el demonio. Era un círculo mágico, un círculo de protección, quizá producto y fruto de la tradición musulmana, pues este tipo de ritual es más de origen islámico que pagano, a lo que deberíamos sumar que en el lugar, antaño, había una mezquita. Los creadores del círculo mágico de Arcos de la Frontera crean este singular ornamento con cuatro funciones principales: pensar, sentir, intuir y percibir. Así, el cuadrado simboliza la expresión geométrica de la cuaternidad o la ordenación de los cuatro elementos. También representa el tiempo, sin principio ni fin, e igualmente tiene una correspondencia con el número 10, personificando el cielo, lo máximo, la perfección, la eternidad, el infinito, donde el centro es el principio y lo realmente absoluto, y de ahí a ser Dios. Un lugar, el centro, donde conviven fuerzas opuestas. Este bellísimo círculo mágico esconde el saber oculto, la magia astral, con todo lo que aportaron los árabes, persas y griegos. También el saber de cristianos y judíos con ese ritual de exorcismo, y a la vez conjuga la magia natural y la magia diabólica. Allí nos guarda el círculo mágico de Arco de la Frontera, impertérrito al paso del tiempo y mostrando, veladamente, el poder que antaño tuvo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La dificultad de investigar en un edificio oficial radica en que los permisos que el investigador debe recibir para efectuar toda experiencia con el debido margen de legalidad a veces no son tan sencillos de conseguir. En muchas ocasiones las peticiones de permiso jamás son atendidas, en otras son denegadas y en muy pocos casos son admitidas. El siguiente expediente que les voy a contar se corresponde, evidentemente, con un asunto de estos tres supuestos, aunque, permítanme, no esté autorizado a revelarlo. El último gran caso que ha dado la ciudad hispalense para Sevilla Oculta. Y es que uno de esos nuevos misterios de la ciudad hispalense lo encontramos en una de las edificaciones nuevas, entre comillas, de la ciudad. Un edificio emblemático y de gran importancia administrativa. Se trata del edificio Viapol, edificio destinado, entre otras funciones, a ser los renovados juzgados de Sevilla. El edificio Viapol está en la avenida Ramón y Cajal, junto al popular barrio de San Bernardo, y tiene una extensión dedicada a oficinas de 33.000 metros cuadrados. Albergan gran cantidad de empresas, de servicios públicos y, sin duda, su nombre evoca innovación y nuevos tiempos para la ciudad. En el edificio Viapol encontramos la sede de los juzgados de primera instancia del registro civil y la sala de bodas, así como numerosas empresas que destacan en sus respectivos sectores. Pero no es que estemos actuando de agentes inmobiliarios y tratemos de colocar en el mercado este singular edificio. Lo que nos ocupa del mismo son los hechos paranormales que en él han acontecido y que son muy desconocidos para el ciudadano de Sevilla e incluso para el buscador de misterios. Y es que los funcionarios que allí realizan sus labores aseguran que existe un fantasma en las instalaciones de Viapol, En el interior del edificio, los vigilantes que controlan las cámaras de seguridad han narrado cómo a través de los monitores han observado una extraña sombra, oscura y difusa, que pasea por la planta del mismo. Una fría noche, sin ir más lejos, decidieron ir a ver qué provocaba o quién proyectaba esa sombra. Y la sorpresa fue que la planta estaba desierta. No había nadie. Tal y como esperaban, aquello estaba vacío. Transcurre lentamente el tiempo para aquellos que realizan su labor en Viapol, y cada vez son más los trabajadores que, inquietos, saben que la otra realidad se manifiesta en su interior. Algunos vigilantes de seguridad se dan de baja. Los compañeros murmuran y rumorean. Ascensores que se ponen en funcionamiento de noche cuando no hay nadie en el edificio y se paran todos en la misma planta. Luces que tienen un comportamiento anómalo. Luces también que parecen mostrarse inteligentes. Objetos que se mueven solo. Un trabajador afectados por estos incidentes comentaba haber tenido una extraña visión bastante desagradable, una visión de una persona descuartizada, un sueño o una cruda realidad de otros tiempos. En torno a todos estos fenómenos hay silencio, silencio y hermetismo, pero su existencia es tan real como la vida misma. Incluso se ha escuchado por las noches los teclados de los ordenadores funcionar, o simplemente como si hubiera una máquina de taquigrafía, o incluso una máquina de escribir funcionando. Sin embargo, allí hace años que estos objetos no funcionan. O los ordenadores mismos que sufren continuas averías. Es el compañero Javier Ronda, experto en información de juzgado, quien escribía no hace demasiado tiempo de otros fantasmas en el interior del edificio, decía. La sala de unos 60 metros cuadrados y donde trabajan 11 funcionarios sufre temblores desde hace 2 meses. Los técnicos de la Junta de Andalucía ya la han revisado y pese a las bromas entre los usuarios sobre la posible existencia de fenómenos paranormales, la causa puede ser más prosaica, ya que el origen de las vibraciones podría estar en el equipo de refrigeración. Esta sala está ubicada en la cuarta planta del edificio Viapol y es la única que padece estos fenómenos, unos temblores constantes de suelo. Se espera que los arquitectos atajen el problema, pero a fecha de hoy no lo han atajado y siguen estando los problemas. Incluso surgió la hipótesis que podría tratarse del metrocentro, las obras que se llevaban a cabo en el metrocentro y que podrían ser la explicación a esos temblores. Sin embargo, tampoco eran debido a ello. ¿Y qué me dicen de un extraño personaje que sobre la 1 de la mañana hace acto de aparición en la primera planta, da una vuelta por ella y desaparece? ¿Quién es? ¿De quién se trata? Los vigilantes de seguridad se afanan en encontrarlo. Tratan de buscar al extraño individuo, al extraño personaje que hasta esa planta se ha acercado y sin embargo no lo encuentran. No saben quién es, desaparece, se esfuma. Entre tanto, ruidos extraños, luces que se encienden y se apagan, descensos bruscos de temperatura o apariciones en los monitores de seguridad. El temor, la inquietud, se cimentan en las extraordinarias experiencias que muchos trabajadores están viviendo en su puesto de trabajo en este emblemático edificio llamado Viapol. Y es que el barrio de San Bernardo esconde más misterios de los que pudiéramos imaginar. Casas encantadas de familias muy conocidas en San Bernardo, o incluso en la propia iglesia, donde se sentían ruidos extraños y donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación privada. En pleno Nervión nos encontramos con un caso que fue en su día desconocido para mí. Sin embargo, un libro de mi buen amigo José Manuel Fría me descubre los extraños incidentes ocurridos en la llamada Clínica Maldita o Clínica del Dr. Guija. Guija, como algunos también la llaman. Un caso que pude investigar justo antes de que se acometieran las obras de su remodelación para albergar la moderna sede del distrito de Nervión, allá por el año 2007. Y es que en pleno corazón de la avenida de la Cruz del Campo se yergue majestuoso un reformado edificio por mucho tiempo creído encantado o endemoniado. Su ubicación en ese barrio de Nervión era la clínica del doctor Guija, que estuvo por mucho tiempo abandonada, casi derruida. Era un edificio emblemático de Sevilla, pero sus condiciones dejaban mucho que desear y se daba más a relacionarlo con el terror que con la finalidad y práctica laboral que se llevó a cabo en su interior. El tiempo se limitaría a ser el resto y su apariencia. Construido en el año 1919 por colaboradores del afamado y reconocido arquitecto Aníbal González, el edificio destacaba por sus azulejos y líneas clásicas. Destinado inicialmente al Organismo de Investigaciones Agrarias, encontrándose en el número 42 de la Avenida Sevillana. Fue en el año 1956 cuando el doctor Eduardo Guija adquiere el inmueble y comienza a funcionar un 9 de febrero de 1957 como institución psiquiátrica, hasta 1966, fecha en la que fallece tomando la dirección de la misma su hijo, hasta el cierre de la misma en 1974. Tiempo después, en la década de los 80, se abre el edificio como negocio dedicado a la restauración, como Parrilla Argentina. El restaurante cerró tiempo después y el edificio, sobre el cual pesaba ya la fama de maldito para sus inquilinos, moradores o compradores, pasó a ser adquirido por una inmobiliaria quien posteriormente lo vendió al Ayuntamiento de Sevilla. Y a partir de ahí, durante esas fechas, el abandono y la mala presencia fue el principal inquilino de sus habitaciones. Mucha era la leyenda negra de aquel lugar. Sombrío y siempre en la penumbra, el lugar de aquel recodo de la calle, como se ha comentado durante mucho tiempo, fue edificio propiedad del doctor, reputado médico psiquiatra sevillano que trataba directamente enfermedades mentales y relacionados en esta su clínica de Sevilla. Dada la confidencialidad y el secretismo que rodeaba al médico y a sus pacientes, se creyó, por parte de algunos sevillanos de a pie, que en el interior se realizaban terroríficos y terribles actos contra el ser humano. Era la psicología humana, que tendía a ver lo que no había e imaginar terapias de electroshock entre alaridos y mortificaciones. La casa se abandonó y poco tiempo después el polvo, la caída, las vigas y el tiempo se adueñó de ella. Muchos eran los jóvenes que, dada la actividad que había desarrollado en la misma, se decían: vamos a hacer una ouija en el manicomio del doctor Guija. Y allá iban buscando la nocturnidad y tenebrosidad de sus paredes y entornos para jugar y buscar lo prohibido, lo oculto. Muchos fueron los que se dejaron llevar por el encanto y romanticismo de su historia, así como por lo misterioso, y afirmaron haber sentido presencias, visto sombras e incluso afirmar que aquella casa, otrora majestuosa, estaba maldita. Así, poco a poco, el lugar se fue cargando de una leyenda negra en Sevilla que la tildaban de casa maldita y encantada. Gritos, lamentos, gemidos. Era un sinfín de comentarios y rumores que corrían por Sevilla y que realmente nadie había vivido en primera persona, que junto con el edificio del cine Fantasio en Sevilla captaban la atención paranormal en pleno fin de la década de los 90. Y hoy les quiero contar un caso sucedido el pasado fin de semana en la localidad sevillana de Bormujos, en plena cornisa del Aljarafe, cuando se pudo vivir una situación extremadamente complicada por parte de una familia que iba a vivir lo imposible. De repente, el vecindario se vio sobresaltado por los gritos que daba una vecina y que, en medio de la calle, en la noche, bajaba en pijama gritando que algo muy extraño había sucedido en su casa. Hacia el lugar se personaron dos coches de la policía, por lo que decía un espíritu la había atacado. Se le apareció sentado en la cama y el matrimonio comenzó a gritar y comenzó a correr sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. La policía entró y no vio nada. Solo decían que en la habitación hacía un frío que no era normal. Cuando se fueron de la casa los policías, la familia dijo que no volvía a entrar, que no querían volver a sentir el miedo que habían tenido, y fueron a casa de sus hijos. Dicen que llevan pasando cosas raras durante meses, pero que trataban de encontrarle explicación y que trataban de no pensar en nada de esto. La mujer, muy alterada, dice que no quiere volver a aquella casa, que la vende. Pero la verdad es que, tal y como está la vida, parece que es complicado, por no decir imposible o difícil, que se pueda hoy en día vender una casa y que dé la tranquilidad a una familia de tener las mismas condiciones en las que habitó y, para colmo, que tenga libertad económica de hacerlo. Llevaba meses viviendo fenómenos que no acababan de creer. Incluso creían que podía ser una broma. Pero lejos de ser una broma, se ha constituido como una realidad. Incluso se les ofreció la posibilidad de llamar a los investigadores de Sevilla, al equipo de Voces del Misterio, al equipo también de Iker Jiménez, en este caso de Madrid, pero la familia ha negado cualquier posibilidad en torno a ello y se niega a tener o recibir este tipo de ayuda. No quieren creer en lo paranormal, no quieren creer en fantasmas, pero lo cierto es que a fecha de hoy, en su casa de Bormujos, ocurre algo muy extraño. Son los hospitales lugares donde la presencia de los fenómenos extraños suele darse con cierta frecuencia, y, cual leyenda urbana, raro es el centro sanitario que no tiene algún hecho inexplicable que nos hace pensar en la presencia de lo extraño. Por razones familiares, debo pasar, en las últimas semanas, cierto tiempo en el complejo hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla, centro que destaca por sus magníficas instalaciones y profesionales, pero también por relatos que hacen pensar en la presencia del más allá por sus habitaciones y pasillos. La muerte, obviamente, está presente en el recinto. Son muchos los pacientes que, por desgracia, pierden la vida en su interior, bien por accidentes que han sufrido, enfermedades irreversibles o por la edad, entre otras muchas razones. Esos sentimientos que desbordan a los familiares y a los mismos pacientes inundan todas y cada una de los espacios que residió por última vez. Y la vida es un ciclo, y se comienza uno nuevo con un nuevo paciente, con una nueva lucha entre la vida y la muerte, y más emociones a contener en un lugar que ya de por sí está muy cargado, como dicen entre sus trabajadores. Una noche en la que uno de aquellos trabajadores caminaba por aquellos pasillos, di con él, nos encontramos, también yo absorto en mis pensamientos y divagaciones, y al filo de las 3 de la madrugada, como nos gusta decir en el sur, esta se acercó y me dijo: tú eres el de la tele, el periodista de los misterios, ¿no? Y en un tono amable y hasta sorprendido le respondí que sí. Y me consultó abiertamente: estás investigando lo de la quinta planta, ¿no? Y aunque había oído hablar de ello, y hasta en uno de mis libros saco el caso del Virgen de Rocío, le contesté que negativamente, que solo por motivos familiares. Pero la mujer se disculpó y comenzó a contarme lo que allí sucedía. Y es que en la quinta planta de este edificio se aparece un fantasma. Un fantasma que aparece en la parte de quirófanos y que hay compañeros y compañeras, como me relataba, que temen entrar en determinados sitios. Esta mujer lo pudo ver hace unos meses y la verdad es que le sorprendió mucho. Era en unos momentos en los que no había operación programada y el quirófano no estaba listo. Era imposible, por tanto, que estuviera allí. Pero allí estaba aquel médico con su uniforme verde, como si fuera a operar en aquel momento. Evidentemente, en el recinto se han producido que en cierta ocasión, en uno de los quirófanos, un cirujano que murió sobre una mesa, sobre un problema y por un problema cardíaco, tuvo acto de aparición. Y se dice que desde allí, desde el más allá, se aparece en este quirófano que está encantado y que algunos de sus compañeros han tenido también la oportunidad de verlo junto a él. Son muchas personas las que lo han visto. Indagando en la historia que nos relatan los testigos, llegamos al punto de verificación de los datos y las causas explicativas, y realmente damos con que fue el escenario el lugar donde uno de aquellos cirujanos perdió la vida, justamente sobre la mesa de operaciones. Es el fantasma de la quinta planta del Virgen de Rocío. Si lo ve, no tema. Tal vez solo quiera salvarle la vida, aunque antes lo mate del susto. Y hoy hablamos de él, una leyenda urbana. Una leyenda urbana que parece no ser tal, a decir de los testimonios que tenemos de múltiples personas que han subido, han tenido un contacto o un encuentro con lo que se denomina una aparición de carretera, la chica de la curva, porque no hay carretera en nuestra provincia, ni hay pueblo de esta ciudad nuestra que tenga una de estas apariciones en uno de los puntos peligrosos que jalonan todas esas vías. La chica de la curva, que principalmente en Sevilla tiene tres ubicaciones importantes. La primera de ellas, Utrera, recta de acceso en este caso a la localidad utrerana. La segunda, la mayor, el punto más caliente o el punto donde mayor incidencias ha habido de encuentros con la chica de la curva es la llamada Cuesta de las Doblas. Allí, una mujer vestida con ropa ligera y lo que parece ser una rebeca roja se aparece en un lugar donde antaño se produjo un gravísimo accidente de circulación. Un autobús que se dirigía a la localidad, a la pedanía del Rocío, para llevar a un buen número de fieles, tuvo un accidente saliéndose de la misma y acabó en el fondo de un precipicio, contabilizándose diferentes muertos. Uno de ellos, precisamente, una chica que lucía, que vestía una rebeca roja. En la mayoría de las ocasiones lo que dan es un mensaje que trata de alertar a la persona que se apiada de esa aparición de un peligro próximo. Cuando el conductor para, noche cerrada, normalmente llovizna y con poca luz, esta persona monta y una vez que llevan transcurridos apenas unos kilómetros, le hace una indicación: ahí morí yo, o ahí tuve un accidente. Y cuando el piloto, el conductor, mira ese asiento que la acompaña, pues se encuentra que está vacío, que esa autoestopista ya no está, y que en su lugar, en muchas ocasiones, lo que puede encontrar es en el piso del automóvil agua, gotas de agua que indican la presencia inexcusable de alguien que ha estado allí. En ese momento el conductor frena y se da cuenta ante sí que hay un objeto, un accidente, algo que puede ocasionar un daño grave a su integridad y que, de no haber sido por esa aparición, hubiera tenido un serio problema. Son las diferentes respuestas, las diferentes opciones que se dan a unas apariciones muy dadas en las carreteras de este país, que en muchas ocasiones se tilda de leyendas urbanas, pero que, sin embargo, a decir de los muchos testimonios que hay de personas que afirman que es real, hay que tenerlos en cuenta, porque de otra forma sería un suceso casi sin explicación. Así pues, leyendas urbanas o no, lo cierto es que esos fantasmas de carretera se aparecen y están presentes en nuestra actualidad. El misterio no tiene en muchas ocasiones por qué materializarse en un viejo edificio encantado o una histórica casa solariega. Ejemplos los hay en las famosas apariciones de la curva, siempre entre la leyenda y la realidad, o en otros lugares menos insospechados. Es el caso de un lugar especial de la capital hispalense, en Sevilla Este, uno de los barrios que circundan a la ciudad. Allí, en las proximidades del Parque Acuático de Sevilla, Acuópolis, en la Avenida del Deporte, se estaría manifestando lo extraño. Es una zona que antaño no era recomendado por la presencia de chicas que ejercían la prostitución, y donde se cuenta con la presencia de una importante masa boscosa que enlaza esta zona con la vecina barriada de Torreblanca y los pinares próximos al aeropuerto de Sevilla. En el lugar han sido varias las personas que han testimoniado haber sido víctimas del misterio. Alejandro Rivera, uno de ellos, se encontraba con su automóvil circulando por la zona, que aproximadamente sobrepasaba ya en algunos minutos las 2 de la mañana, cuando decía que había tenido una experiencia muy extraña, que había dejado detrás las instalaciones deportivas y cuando estaba en dirección a la entrada del parque acuático, entonces del bosquecillo, salió una mujer que le llamó la atención porque llevaba un vestido claro y lo llamó con la mano. No tenía apariencia de ser una prostituta. Le pareció que necesitaba ayuda. Y en pocos momentos detuvo su automóvil y, aunque no se fiaba, tomó una barra que lleva en el coche, por si acaso, puso las luces de emergencia y se fue hacia donde se había dirigido a aquella señora con su vestido. El vestido le llamó la atención porque relucía en la oscuridad, y entonces desapareció de su vista. Vio que se había internado bastante dentro de ese boscasillo, y cuando se dio la vuelta, allí estaba aquella señora a 20 metros. Según comentaba, tenía la cara de muerta y le causó mucho miedo. Salió corriendo en diagonal, subió al coche y salió corriendo. Otros dos testigos, Marcos Márquez y Javier Galán, vieron sobre las 11 de la noche, cuando circulaban en su moto, a una señora con un vestido blanco que se paseaba por aquella misma zona y que les decía claramente: venid. Para ellos era un fantasma, no cabía duda. Los vecinos cercanos a la zona no han vivido nada normal, si bien es cierto que en las proximidades se encuentra un colegio que limita mucho la visión de cualquier fenómeno en la zona verde. Se están realizando investigaciones. Prueba de ellos es esta psicofonía que obtuvimos allí en aquel mismo momento y que dice la palabra sí. La escuchamos repetida 3 veces. Igualmente, buscando en su historia, el investigador sevillano Javier Lobato ha indicado que allí también desapareció una prostituta llamada Lidia. ¿Quién sabe si la que se está manifestando en el interior de ese bosquecillo se trata de esta desdichada señora que de alguna forma vio acabar sus días en aquel perdido lugar? Era un caso más, el caso de las apariciones y fenómenos paranormales en el Camino Cortijo Luis. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.